un buen trago de rock, mezclado con unas gotas de pop, hielo y el sol sobre la ciudad. Esto es Happy Hour en los 94.9 de la FM. Estamos de vuelta en Happy Hour, que a esta hora presenta la mejor música de todos los tiempos, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y seguimos con un nombre de origen irlandés, Sheila, que significa la que habita en las alturas. Y esta es una banda de Michigan con mucho R&B, con mucho de Prince y muchas influencias del funk. El grupo Ready for the World con Oh Sheila. Like I always say, it's good for the geese, it's always good for the gander. Oh, sailor. Sheila, número uno en 1985 con el grupo Ready for the World, una canción que por su sonido muchos atribuyeron a Prince. Y seguimos con un clásico de Eric Clapton, Leila, que significa la hermosa, un nombre que proviene del árabe. Y esta es la versión desenchufada que el guitarrista y cantante realizó para MTV de su clásico Leila, Eric Clapton. See if you can spot this one. Yeah. side. You've been wrong, I love you too long. You know it's just your foolish hand. Clapton, de su famoso Desenchufado de 1992 para el canal MTV. A los 75 años de edad, el legendario guitarrista británico no se baja de los escenarios y anuncia 3 conciertos para el mes de mayo en el Royal Albert Hall de Londres, si el COVID-19 lo permite. Y ahora, más que un cantante, escucharemos a una leyenda viviente de la música, Rod Stewart, que también está anunciando su regreso a los escenarios en el segundo semestre de este año. Y recordamos a Rod Stewart con un clásico de 1983 llamado Baby Jane. Oh, Baby Jane de Rod Stewart, una canción que en 1983 logró el primer lugar en Inglaterra y el puesto 14 en los Estados Unidos. Y seguimos ahora con un nombre de origen hebreo que significa Dios es justo. Michelle, variante también de Micaela. Michelle se llama esta canción de amor, escrita por Lennon y McCartney para el álbum Rubber Soul de los Beatles en 1965. Escuchemos a los Beatles. Canción compuesta por Paul McCartney que comenzó a manera de broma mientras el ex Beatle estaba en una fiesta donde solo ponían canciones en francés. Luego John Lennon lo animó a continuar trabajando en ella de forma más seria, añadiéndole partes en francés. Y así nació este clásico de la música, Michelle, que no es la única canción con nombre de mujer de los Beatles. Simplemente hay que recordar a Eleanor Rigby y Lucy in the Sky with Diamonds, entre otras. Y ahora una canción sobre un nombre ruso que significa victoria. Es tradicionalmente un nombre masculino, pero también se ha utilizado como femenino. De finales de 1985, escuchemos a Elton John con una canción que logró el éxito en muchos países. Nikita. Nikita, musical in your little corner of the world, you could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire, the human heart, the captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Canción de 1985 de Elton John, basada en la problemática del Muro de Berlín, cuenta la historia de un ciudadano británico que se enamora de Nikita, y tanto es el amor que siente que pasa cada día el muro con el único pretexto de ver a su Nikita. Y así como Nikita, también Jenny inspiró una canción que cuenta la historia de un número telefónico anotado en la pared de algún bar. Firmado con el nombre de Jenny, la banda californiana Tommy Two Tone, con su éxito de 1982, 8675309, Jenny. Before, who saw your name 94.9 de la FM. Seguimos en Happy Hour en la FM 94.9. Hoy clásicos con nombre de mujer, a propósito del Día Internacional de la Mujer que celebraremos mañana 8 de marzo. Y esta es una banda sueca con una canción que tiene por título un nombre que proviene de la cultura alemana y que quiere decir mujer fuerte. Es Europe con este éxito de 1987 llamado Carrie. No reason. The Europe, la banda sueca liderada por Joy Tempest, que fue uno de los más exitosos espectáculos de rock en la década de los 80. Vendieron más de 4 millones de álbumes en su país y más de 10 millones de discos alrededor del mundo. Y ahora vamos a escuchar a los Goo Goo Dolls con una canción que fue incluida en la banda sonora de la película City of Angels y con la cual llegaron al noveno lugar en 1998. Iris. I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be. And I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment. And all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want. Tears that ain't coming. All the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me. Cause I don't think they'd understand. When everything's made to be. Goo Goo Dolls con Iris, Iris, un nombre de origen griego cuyo significado es la de hermosos colores. Es el título de esta canción que a finales de los 90 les dio a los Goo Goo Dolls 3 nominaciones a los premios Grammy. Y ahora una canción dedicada a un nombre de origen latino cuyo significado es aquella que tiene fama. Se trata de un tema original del italiano Umberto Tozzi que la cantante estadounidense Laura Branigan llevó al segundo puesto de la revista Billboard en 1982. Gloria. Thank you. Gloria con Laura Branigan, quien fue una de las cantantes más exitosas de la década de los 80. Falleció muy joven, a los 47 años de edad, en el 2004, dejando una gran lista de canciones que llegaron a los primeros lugares, sobre todo en esa década, la década de los 80. Y seguimos con Cool and the Gang, que en 1983 llegó a la posición número 2 en la lista de éxitos de los Estados Unidos con esta canción interpretada por el cantante James J.T. Taylor, Joanna. And Again, uno de los grupos más exitosos de los años 70s y 80s con Joana, variante inglesa de Juana, nombre de origen hebreo que significa aquella que se ha compadecido. Y seguimos con una canción con el nombre Eileen, que es de origen irlandés, y una variante de Elena, que significa la que brilla. Y esta canción brilló en 1982, ya que llegó al primer lugar tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Los Dexys Midnight Runners con Come on Eileen. De los Dexys Midnight Runners, la exitosa banda de soul británico liderada por Kevin Rowland, que llegó a los primeros lugares en Estados Unidos e Inglaterra a principios de los 80. Así estamos llegando al final de Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9, todos los domingos de 12 a 2 de la tarde. Y en el cierre, escucharemos una canción del álbum Thriller de Michael Jackson que el desaparecido rey del pop dedicó a una fanática obsesionada con él. Quincy Jones, que temía que con el nombre de Billie Jean se confundiera el título del tema que le proponía Michael Jackson con el nombre de la tenista Billie Jean King, incluso le propuso a Michael Jackson que la titulara Not My Lover. Aquí está Michael Jackson con Billie Jean.